que tuvimos en la Comisión de Gobierno, dentro del ámbito del Poder Legislativo. Nos fuimos convocados a partir del reclamo que hacemos nosotros, que en este contexto de pasar a planta permanente 150 trabajadores aproximadamente, que es algo que hemos acordado con el Intendente Municipal en el ámbito de la Mesa de la Función Pública, existen 5, 6 o 7 funcionarios o exfuncionarios de este gobierno que para nuestro entender no sería ético que tengan el derecho de todo trabajador de conseguir una estabilidad laboral. En este contexto, bueno, lo hemos planteado desde ese lugar, entendemos que hay distintas posiciones, distintos planteos, en el momento, después que nos fuimos nosotros, se iban a convocar al fiscal municipal para que diera su opinión también y dictaminara al respecto. Nosotros lo que primero que le pedimos es la celeridad, de forma urgente, que sea tratado el pase a planta permanente y se haga efectivo para los 140 o 150 trabajadores genuinos que tiene la Municipalidad de Viedma que se encuentra en esa situación. Pero eso no quita que en el momento de ser rápido, de hacer el trámite, porque aparte nos pagan para eso, tenemos que trabajar el doble, trabajaremos el doble para que los trabajadores consigan este derecho. Pero con este criterio tampoco vamos a dejar pasar a 5 o 6 que a nuestro entender están mal pasados. Bueno, esa fue la discusión. De todas maneras, todos tenemos nuestras responsabilidades. Mi responsabilidad como secretario general y como ciudadano de Viedma llega hasta acá, a hacer el planteo. Luego pasa por los concejales, es la responsabilidad de ellos si permiten que estos 5 o 6 exfuncionarios lo puedan hacer. También habría que ver qué piensa la comunidad de todo esto, ¿no? Cuando, con la necesidad de trabajo que hay, y justamente uno sabiendo que eran funcionarios, los arreglan para que pasen a contrato y después los dejan como empleados municipales, hace un poquito de ruido. Probablemente el fiscal dé el visto bueno para que se haga el pase a planta, porque es lo que plantean ustedes. Desde lo legal no hay inconveniente, pero la cuestión es moral y ética. Exactamente, dentro del derecho, inicialmente arranca desde lo moral y de lo ético, justamente. En este caso no se estaría vulnerando ninguna norma, porque de hecho la norma la tenemos que armar ahora. Si nosotros pusiéramos restringimos ese derecho a partir de la normativa que se confeccione, no estaríamos vulnerando ninguna normativa. Si le daríamos prioridad al principio del derecho de la moral y la ética. Creo que es eso, básicamente. Se plantea también, uno de las concejales nos decía, bueno, pero tendrá el momento de la impugnación. Claro, de la normativa actual no habría impugnación. Lo que hay que escribir es el nuevo artículo donde justamente limite ese derecho. ¿A qué? A que no puedan ser funcionarios o no puedan pasar a planta permanente los trabajadores que hayan cumplido funciones de funcionario político en este último mandato de gobierno. Ni antes ni después. En este mandato de gobierno, que son los últimos 4 años. Nos parece que es un planteo lógico. Tenemos que ser muy ingenuos de decir que alguien que ingresó a la planta municipal con funciones políticas termina siendo un trabajador que termina siendo empleado municipal. Es raro. Creo que es más común de lo que parece, pero creo que es lo que todos detestamos. Eso no podría pasar. Desde el Ejecutivo lo hemos charlado en su momento con Pedro Sánchez mientras estaba a cargo de gobierno. Ellos no piensan hacer modificaciones a este planteo. Ahora queda en manos de los concejales, son los únicos que pueden, acceder a este pedido y hacer la modificación correspondiente? Sí, yo creo que tendríamos que ver, porque justamente siempre el Poder Ejecutivo tiene plena injerencia de los proyectos. En este momento está en análisis de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo, pero el Ejecutivo tranquilamente podría modificar ese artículo a partir de una decisión unipersonal. Nosotros, unipersonal no, porque nosotros también estamos en desacuerdo de estos exfuncionarios que pasen a planta. Pero bueno, creo que es toda responsabilidad justamente de ellos, del Legislativo, del Poder Ejecutivo, el Poder Contralor, tiene mucho que ver también en esto. Nosotros hemos podido acceder a los legajos, por ejemplo. Hoy aparece la figura de Juan Pérez. Y yo la verdad que no sé quién es Juan Pérez. ¿Sí? Y estaría en condiciones de pasar la planta, de acuerdo al listado que me pasó la municipalidad, sí, pero yo no puedo visualizar si Juan Pérez reúne las condiciones, si es empleado municipal o no. Bueno, también lo pedimos a eso, pero justamente el fundamento de la velocidad o la celeridad que tienen para pasar a todos a planta permanente, tampoco se va a poder visualizar eso. Yo creo que se puede hacer todo rápido, pero todo bien también, que es lo que tenemos que apuntar. Se han podido reunir con Francioni como nuevo intendente de la ciudad. ¿Pueden surgir nuevos planteos con este cambio que hay dentro del Poder Ejecutivo? Sí, por supuesto, tenemos un nuevo intendente. Nosotros tenemos expectativas que habían quedado pendientes con el intendente pasado. Tenemos nuevas necesidades, aparte del día a día cambia la situación económica y laboral de los trabajadores municipales. Hemos pedido una reunión formal desde este sindicato, no en el ámbito de la Mesa de la Función Pública, sino de este sindicato, para poder hablar personalmente con el señor intendente. Nos confirmaron que sí, que iba a ser en esta semana, en el día de hoy. Bueno, estuvimos ocupados con esta reunión. Creo que ellos mismos también saben que teníamos una reunión en el Legislativo, la van a poder modificar, pero bueno, es importante tener un diálogo abierto y poder plantear situaciones puntuales desde SOGEM. ¿Cuáles van a ser esas cuestiones puntuales? Porque ustedes el último pedido que le hicieron al ex intendente fallecido tiene que ver con una mejora salarial o reapertura de paritarias o mejora salarial con un bono. Fundamentalmente va a ser eso, desde lo salarial. La respuesta fue negativa con el intendente anterior, vamos a apuntar a esto porque también las situaciones fueron cambiando, claro. Y hoy visualizamos que la situación es mucho más difícil de hace dos semanas atrás. Así que inicialmente va a ser eso, también queremos conocer cuál es la impronta que le va a aplicar el nuevo intendente. Quedan 4 meses para adelante, es poco para desde lo político, desde las elecciones, pero para nosotros como trabajadores municipales es muchísimo. Son 4 meses de duro trabajo que queda y bueno, queremos saber cuál es la impronta que tiene él con respecto a los trabajadores y bueno, y en qué se va a basar las modificaciones que está haciendo. Hay modificaciones todos los días en la municipalidad de Viedma, con funcionarios, con trabajadores, queremos ver cuál va a ser.